Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Yanina Orlando, integrante de la Coordinadora de Feminismos de Santa Lucía. Bienvenida, Yanina, al Mundo le Falta un Tornillo y, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches a la audiencia. La invitación era para comentar un poquito de lo que fue la jornada del 25 de noviembre. Ahí está. Por segundo año convocamos a la comunidad femenina, más que nada, a Casa Viva, a hacer una ronda de conversación para hablar del tema sobre la violencia de género. Bien. Y, ¿cómo surge esa necesidad, digamos, de convocar una actividad, digamos, más de encuentro en lugar de una marcha y demás? ¿Cuál es el sentir de la Coordinadora de Feminismos, digamos, para organizar esta actividad? Y la necesidad de convocarnos a esto es, bueno, de cómo nos interpela a cada una la situación de violencia que se está dando hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Que nos llega a todas en carne viva, en la piel, en la sangre, manifestarnos de esa manera, del acompañamiento, de la cercanía, que me parece que es mucho mejor que la marcha. O sea, la marcha es algo que se visibiliza en la ciudad, pero que de repente una persona en situación de violencia en ese lugar no tiene el espacio como para manifestarlo. Y bueno, en esta ronda sí se dio la confianza, el espacio, la seguridad como para manifestar situaciones de violencia. Y bueno, en la ronda también lo que hacemos es tratar de buscar herramientas como para, ante esta situación, dar apoyo a las personas que están en situación de violencia. Bien, bueno, 25 de noviembre, que es Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Contanos un poco cómo estuvo la actividad, de qué constó el encuentro, la dinámica que... Y la dinámica es encontrarnos con el colectivo y con las personas que se quieran acercar. La casa siempre está abierta para la escucha. Con un mate, con agua, con una fogata, con música, con un poema... Y expresarnos libremente, seguras, en un espacio que es seguro. Y de ahí no sale lo que se habla, vamos a decir. Sí se dio para que algunas puedan contar que están sufriendo o que sufrieron situaciones de violencia de género. Y bueno, el resto lo que hace es abrazar y acompañar y... No sé si buscar la solución, pero acompañar el camino. Ahí para está, que esa contener. Persona pueda salir de esa situación. Bien. Yanina, y bueno, contabas un poco de buscar herramientas y demás. ¿Cuál es la situación que hay actualmente, por ejemplo, para mujeres que estén en esa situación, particularmente en Santa Lucía y demás? ¿Qué? ¿Cuáles son las herramientas con las que...? Acá en Santa Lucía lo que tenemos es la unidad de violencia doméstica, la policía, que bueno, que muchas mujeres en realidad no se animan a ir a denunciar. En la costa hay una unidad para apoyos para mujeres, que ahí sí tienen asesoramiento legal, tienen asistente social, tienen también refugios para que puedan salir del lugar donde son violentadas con sus hijos. Y bueno, pero acá en la cercanía, lo más cerca que hay es en Las Piedras también. Acá se necesitaría, el espacio está, es Casa Viva. Se necesitaría psicóloga, asistente social, porque esto pasa en todos lados. a puertas adentro. ¿Cómo dijiste que se llama ese espacio que hay en la costa y en las piedras? Me mataste. Que no sé cómo. Bueno, refugio, pero un refugio. Un refugio. O sea, es un. Depende de la intendencia. Sí. La intendencia. Sí. Yo luego le voy a pasar, los tenemos todos los datos, porque es lo más cercano que hay de acá, de la ciudad de Canelones, para que las personas puedan recurrir ahí, que tienen asistencia legal, asistente social, y bueno, refugio, y una contención también psicológica. Digo, suena a algo más integral, por eso sí, que claro. Estaba bueno. Sí, que acá no lo tenemos. O sea, acá la opción es, ante un caso de violencia, ir y hacer la denuncia. Que muchas mujeres no quieren, porque van a hacer la denuncia y tienen que volver a la casa, la persona que violenta. Sí, sí, falta la eso es como básico, el tema del refugio es como una algo medio imprescindible, digamos, para que muchas mujeres claro, puedan... Claro, porque aparte al convivir se da lugar a que, bueno... no tenga esa persona a dónde ir con sus hijos, seguir en ese lugar con la persona que los violenta. Ahí está. Y bueno, y a nivel de la coordinadora han realizado, o sea, propuestas, digamos, para que hayan servicios de ese tipo a nivel local o más cercano, o bueno, por ahora, o alternativas para bueno, para estas situaciones. Por ahora lo que hacemos es, bueno, derivar a las, cuando aparece un caso así, derivar a las personas a eso. Pero claro, es lejos, hay que tener dinero para el ómnibus. A veces es medio engorroso también, con esa persona está con miedo. Lo que hacemos es, bueno, si necesita acompañamiento, acompañarla, apoyarla, que no se sienta sola. De esto se sale, lo digo, porque lo viví. Y en esa situación parece que se te termina el mundo, que no tenés a nadie, porque la persona que te violenta te hace creer que no tenés a nadie, que no tenés amigos. Te aísla de tu familia. Pero se puede salir. Y acá, ya te digo, lo más cercano es la unidad de violencia. Y lo que hacemos es, bueno, pasar todos los números para... porque ese servicio que hay en la costa es telefónico y ellos te agendan para hacerte una cita. Una cita telefónica, por lo menos para así. Sí, como te asesoran telefónicamente y bueno, después, según el caso, según la urgencia también, te asesoran legalmente. Ahí está. No, el tema que no haya un lugar de digamos, de refugio, por decirlo de alguna forma, donde una mujer que esté en situación de violencia pueda ir, que sea cercano, digamos, porque lo más cerca es Las Piedras, es un problema importante. Es, imaginando, por ejemplo, una mujer con hijos y demás. Sí, que con la población que hay en Canelones también. Tendría que haber uno cerca de cada ciudad, vamos a decir. Ahí está. Porque pensando en una mujer con gurises que, bueno, concurren al centro educativo y demás, o sea, irse a vivir a Las Piedras así de un día para el otro, algo que es transitorio en definitiva, porque es mientras se resuelve la situación y bueno, da el paso de denunciar y demás, es como una carencia importante. Se han hecho planteos, solicitudes para que hayan se ha planteado algo de eso. No, por ahora no. Vale. En Casa Viva lo que se ha dado es, bueno, con alguna psicóloga, charlas para adolescentes de violencia en el noviazgo. Ha habido un grupo terapéutico también, que hubieron casos que se presentaron, pero que ya no están, son aislados, son talleres aislados que se dan. Sí, claro, no es algo que tenga, claro, una continuidad, no, digamos. No tiene continuidad. Bien. Y bueno, y del encuentro del lunes, no sé si... cuando hablaba un poquito en la entrevista, de alguna forma llegaron algunas, no sé si llegaron algunos acuerdos o alguna síntesis, digamos, de ese encuentro, si querés comentar algo de eso. Y bueno, eso, de que de llegarle a las personas, de que si están sufriendo violencia, que se acerquen a Casa Viva, que no van a estar solas, que de ahí les vamos a encontrar una ayuda. y está de eso derivarla a lugares cercanos, a apoyarlas. Y tal, lo que deja el encuentro es eso, que esto es como que es algo que no tiene fin, que siempre sale algo nuevo. Y tal, no sé, nosotras queremos ir matar, que prender fuego todo, pero porque hay casos de violencia, pero hay casos de muerte. Y eso, si no te toca un poco la piel, que esto le puede estar pasando a la vecina, a la madre, a la hermana de alguien, a una hija. Está lo que nosotras hacemos y tenemos pensado eso, derivar, dar los números, ayudar. Si necesita ir a hacer una denuncia y no quieres ir sola, la podemos acompañar. La casa está abierta, hay talleres, hay un espacio seguro para que esa persona tenga contención. Ahí está. Y bueno. Y qué importante, perdón, Carlos, lo de el tema de talleres como más orientados a adolescentes, ¿no? A esto de tener como relaciones sanas, por decirlo de algún modo. Sí, estamos que viviendo una que generación debe ser como muy difícil, porque bueno, obviamente uno puede proponer ciertas charlas o talleres, pero la gente, los adolescentes no necesariamente les motiva de entrada o por iniciativa propia participar, y calculo, supongo que acceder a los centros educativos para dar ese tipo de talleres no es fácil, porque bueno, no. En general hay muchas trabas, ¿no? Sí, en los centros educativos hay trabas, sí. Me ha pasado de ir a llevar folletos para hacer invitaciones a algunos centros educativos que no me dejan ni dejarlos para los gurises. Tengo que pararme en la esquina, esperar a la salida, que me parece que es importante que a veces la segunda casa de los gurises es el centro educativo y que no puedan tener ahí un espacio seguro para poder manifestar lo que están viviendo en su casa o con una relación de pareja. O de poder acceder a información, además, formarse, digamos, sí, sobre no, la problemática. Tengo que pasar por algunos escalones para poder dejar unos folletos con información. Tremendo. Menos, sí. Más difícil hacer talleres, sí. Entonces. No solo de violencia, sino de drogas, de suicidio. Sí, he tenido que pasar por algunos. No todos los centros educativos. Sí. Pero bueno, los gurises acá son de todos. Claro. ¿Sí? No hay que haber depende diferencia. Mucho de las direcciones, sí. Generalmente. Sí, ¿no? Sí, sí. No, y Janina, recién mencionaba hasta el tema de que los casos de muerte, ¿no? Como el punto más grave, digamos, de la violencia, pero también generalmente los casos de cuando hay un feminicidio, eso está precedido de toda una historia de violencia. No es que todas las historias terminen en un feminicidio, pero sí es importante. Además del derecho de las mujeres, digamos, de respeto, pero sí tener conciencia, ¿no? De que hay una cuestión progresiva generalmente en las relaciones violentas que muchas veces terminan en femicidio. Surgió, ¿no? Algo en la ronda que casi se me escapa, que lo quiero dejar también. Lo sutil que es la violencia. ¿Tá? Antes de terminar en femicidio, lo sutil que empieza la violencia. Con eso del aislamiento, de vamos a salir, no, yo hoy no tengo ganas, y te van haciendo quedar, de que no salgas, y terminás no saliendo, no viendo a tus amigos, no viendo a tu familia. Yo te ayudo, no trabajes, te aíslan hasta del trabajo, entonces ahí tienen un poder económico hacia vos. Entonces cuando vos sufrís la violencia, no tenés dinero para irte de tu casa. Entonces, estás siempre dependiendo de la persona que te violenta. Lo sutil, y hay mujeres que están sufriendo violencia que no saben que están sufriendo violencia, porque es una violencia como invisible para ellas. Lo del celular, controlar el celular, controlar los horarios. Es violencia invisible, pero existe. Muchas lo están sufriendo y no saben. No lo saben. Bueno, voy a aprovechar a leer un poquito también con motivo de este 25 de noviembre. El equipo de Wonders Femenino, que aparte a colación de esto de la formación, digamos, de la violencia en el noviazgo y demás, saca una declaración que la vamos a compartir porque creo que está buena. Dice, hoy 25 de noviembre, en relación, en referencia al lunes pasado, el equipo de Wanderers femenino, que aparte un equipo nuevo que surgió este año, alza la voz junto a millones de personas en el mundo para decir basta de violencia contra las mujeres. Este día nos invita a reflexionar sobre una realidad que afecta a tantas vidas y a comprometernos con un cambio que empieza en nuestras acciones cotidianas. El fútbol nos enseña a trabajar en equipo, a respetar, a apoyar y a crecer juntas. Estos valores que defendemos en cada entrenamiento y en cada partido deben trascender la cancha. En nuestra comunidad y en nuestra vida diaria debemos promover el respeto y la igualdad y condenar cualquier forma de violencia o discriminación. Que este día sea un recordatorio de que todas merecemos vivir sin miedo, libres y empoderadas. Como equipo, reafirmamos nuestro compromiso con un mundo más justo y nos sumamos a la lucha por erradicar la violencia de género. Hagamos del respeto, la empatía y la solidaridad nuestra mejor jugada. Hermoso mensaje. Divino. ¿No? Capaz que ahora la presentamos, porque no fue presentada todavía nuestra voz en off. Hablando del miedo y de esto de qué sutil que es la violencia, creo que a veces el miedo también es muy sutil, ¿no? Eso de que a veces uno no se da cuenta que deja de hacer cosas por miedo. Sí. Siente miedo de hacer cosas, pero en realidad piensa que no las hace porque le queda cómodo. Yo lo llamo el estado de alerta. Ajá. No se muestra como miedo, se muestra como estado de alerta. Estás siempre como expectante a lo que pueda pasar. Ahí está. Y es miedo. Que no puedas atender el celular, que si salís a hacer un mandado tenés que volver enseguida, porque si demorás unos minutos puede haber problemas. A lo que te pones, hasta hablar con una vecina, porque capaz que le contás a la vecina lo que te está pasando dentro de tu casa. Y la persona violenta tiene un camuflaje que es así. Para el resto es una excelente persona, un excelente amigo, un excelente trabajador en su lugar de trabajo. Es una excelente persona, pero adentro de la casa es un monstruo. Es así. Y también cuando hay hijos de por medio... la persona violentada no solo siente miedo por ella, sino por los hijos, porque a una madre lo que más le duele son los hijos. Entonces tenés miedo por vos y después miedo por lo que le pueda pasar a tus hijos con esa persona, que capaz que no le hace nada porque es el padre, pero tal vez sí le pasa algo porque lo va a usar para lastimar a la mujer. Lo que más le duele a la mujer es un hijo cuando los tiene. Sin duda, es fuertísimo lo perverso de esas relaciones, ¿no? No sé, vos, Carlitos. Vamos a presentar a otra invitada del día de hoy. Dale, me parece. Poeta del pueblo, a Mariam Legnani. Escucha asidua del mundo del Falta un Tornillo también y participante a través de mensajes. Bienvenida, Mariam, hoy en estudios al mundo del Falta un Tornillo. Hola, ¿qué tal a todo el equipo de Al Mundo Le Falta un Tornillo? ¿Cómo andás? Acá ando. Este poema surgió cuando escuché la canción, que no sé si todos conocen, Canción sin miedo de Vivir Quintana. De memoria, como la escuché muchas veces hace ya tiempo, de memoria seguí un fragmento de la música y escribí esta canción, pero como yo no sé cantar, solo la voy a... Yo pensé que la ibas a cantar. No me ahora en vivo para todo. No, dame un tiempo para aprender a cantar. Pero también me basé en la canción Vivir Sin Miedo, que no sé si todos los oyentes la conocen. Capaz que la podemos poner para dentro de un ratito en la cortina musical. Me encantaría. Vivir Sin Miedo de Vivir Quintana. Vivir Quintana. Aquí está tu disco, vamos a hacer un nuevo espacio musical. Aquí está tu disco. ¡Ya pido el tema! Hola, me llamo Marian y quiero pedir un disco, un tema. ¿Empiezo? Sí, sí, por favor. Abrazo la pasión que me ha perdido, envuelta en llamaradas de protestas y poemas y palabras. Doy luchas si me matan, y en el siguiente verso les respondo, estrofa por estrofa, y aquí va otra. Doy testimonio, dejo legado, de crímenes, de asesinatos, a mujeres y disidencias en un fuego que, aviso, va a ser cruzado. Doy testimonio, dejo legado, y abrazo la pasión que me ha perdido, envuelta en llamaradas del poema que se desgrana, hasta el silencio necesario, porque a veces a la vida le dan guadaña, sin permiso, recortes de respiros. Doy testimonio, dejo legado, no avisamos día y hora. Ustedes, aunque muertos, aunque ancianos, serán juzgados. Miren hasta sus sombras. Muy bien, Mariana. Muchas gracias. Bueno, lo desencadenó Canción Sin Miedo. ¿Vamos a escucharla? Yo no, bueno, la escuchamos para el cierre. Capaz que sí. Marquiño, bienvenido. Buenas noches, buenos días, buena madrugada y buenas aguas. Bien, acá llegamos. Bueno, buenísimo. Seguimos, Beto, así, impecable. Porque justamente ahora, ¿no? Que decías lo de estar alerta, ¿no? Y esa sensación que creo que en algún momento sentí por algo en particular, me imagino cuando te acompaña. No me imagino cuando te acompaña todo el tiempo y estás la como la persona que te dice que te quiere. Claro, como es como un grillete. Sí. Nada, no quería aportar eso porque me quedé dando vueltas después del poema con fuerza. Bueno, buenísimo. Bueno, Yanina, queremos agradecerte mucho. No sé si yo tenía algo más una que pregunta. Ah, perdón, más si me permitís. No me gusta interrumpirlo, pero Yanina, nos contabas antes de empezar la entrevista que bueno, que hace un par de años decidieron como cambiar un poco la modalidad de los 25 de noviembre y que no sea todo marcha, ¿no? Que esto de que bueno, que el 8 de marzo capaz que hacen una marcha y el 25 de noviembre aprovechan para juntarse y hablar cosas que no salen de la ronda porque claramente son cosas que se hablan en ese lugar y son es un lugar especial para eso y está buenísimo, ¿no? El próximo 8 de marzo, ¿va a ser una marcha o se plantean como esto de cambiar la forma de manifestarse? Mira, el 25 de noviembre del año pasado yo me acuerdo que habíamos decidido no hacer marcha antes de decidir hacer la ronda. Decía, ¿qué vamos a hacer si no hacemos marcha? Algo tenemos que hacer, pero no sabíamos qué. Pasa mucho eso en los movimientos sociales, ¿no? Claro, ¿cómo le llegamos a la gente? Que, o sea, no es que te tiene que pasar esto, me parece que va un poco por empatía y por decir que nadie está libre de esto que te pueda pasar. Entonces, yo dije, vamos a hacer volantes. Vamos a tirarlos abajo de las puertas de todas las casas. Que diga solamente, ¿cómo era la frase? Yo te escucho, algo así era, yo te escucho. Y si vos escuchás que al lado de tu casa hay gritos, que hay golpes, y sos vecino, hace algo. ¿Tá? Capaz que no hay marcha, capaz que no hay ronda. Pero si vos sabes que alguien de tu cercanía está sufriendo violencia, no te quedes callado. Hacé algo. Lo mínimo que puedas hacer, vale. Y puedes salvar una vida. Puedes salvar una vida. Capaz que soy muy extremista, pero la violencia, si no te lleva a la muerte, te puede llevar al suicidio, te puede llevar a tener problemas psicológicos, te puede llevar a ser violenta también. Porque es como una cadena. Si vos creciste en un lugar donde hay violencia, no necesariamente pase, pero puede pasar que seas una persona violenta, porque esto es generacional, se aprende. Yo estoy matando muchos patrones de mi familia con mi hija, de tipo la ropa, no te pongas tal cosa, pero ¿por qué? De no salgas a tal hora, ¿por qué? Porque sos mujer, no puedes salir a tal hora. Y al varón no le decimos no salgas a tal hora. ¿Por qué al varón no le puede pasar algo si sale después de las 12 de la noche y a la mujer sí? O sea, son muchas cosas que vienen de generación en generación, de que hay que ir cortándolas. Por suerte los jóvenes, yo al menos aprendo mucho de mi hija adolescente, mucho, muchísimo. Fue ella la que me abrió los ojos de muchas cosas que yo traía malas de mis generaciones pasadas. Y ojo que la violencia de género no viene a veces de los hombres, a veces viene de la familia, de un hermano, de un hijo. También es violencia de género. Hablamos mucho de las parejas, pero la violencia de género también viene de otros integrantes de la familia. A veces también de otras mujeres. Sin duda, sin duda. Yo quería agregar unas cositas que me pasaron. Al micro, Mariam, así te escuchamos. Que cuando te acordás de Sueños Apretados, Carlos, que era sobre la violencia de género también, como una serie de poemas que estuvo Marcos, Andrés Estañaro en la presentación, Roberto Aprato, y bueno, y yo en la lectura de los poemas. Bueno, pasó el tiempo y una compañera, Marcia, me dice, mirá, una educadora sexual quiere darlo en tal liceo. Y yo no la conocía, entonces le digo, bueno, prestar el libro de Sueños Apretados, después dono a la biblioteca. Y me dice, mirá, todo eso va a demorar muchísimo, porque hay que pedir autorización, vos sabés cómo es esto, y después te convocamos a la lectura. Bueno, pasó el año, terminó el año, nunca me convocaron, quiere decir que no se pudo trabajar el tema de la en el liceo de acá de Santa Lucía. Y lo otro que quiero aclarar, que se está produciendo desde hace tiempo una oleada de odio, no solamente misógino, ¿no? Pero que se está produciendo una oleada, y recuerdo una lectura en la diaria de hace varios años que una fiscal dijo: el Uruguay no es seguro para que transite la mujer por las calles. Lo dijo una fiscal que estaba a cargo de estos temas, ¿no? Y bueno, entonces después fui viendo libros, porque creo que la educación empieza desde la escuela, desde el vamos, desde el origen, desde la gestación con los padres, desde la formación con las parteras, una educación desde la gestación, qué expectativas, qué hay detrás de esos padres, hay que rascar un poco más. Y en la educación en las escuelas, en lo inicial, cada nivel tiene una formación diferente. Bueno, por supuesto, no vamos a enseñar determinadas cosas en inicial, pero podemos enseñar otras. En cursos con las parteras podemos enseñar determinadas cosas de acuerdo a determinadas expectativas o cómo funcionan las cabecitas de los padres y de las madres, en toda esa época gestacional, incluso en embarazos que son planificados o en adopciones, que ese niño o esa niña no caiga en un ambiente asfixiante, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Janina. No te respondí al final lo del 8M. No, pero pero me pareció que estaba muy interesante lo que dijiste. No, al final decidimos lo de los folletos no, que no saliera, porque dijimos, si repartimos esos folletos de No te calles, y aparece una denuncia con nosotras de una situación de violencia, ¿qué hacemos? Claro, es una responsabilidad, claro, digamos. Claro, nosotras modo. No somos psicólogas, ni asistentes, ni nada, como, o sea, no estamos preparadas para derivar a una, para ayudar a una persona legalmente o en un caso de salud que esté por un tema de violencia. Salió la ronda, no hubo marcha, no hubo volanteada, pero salió la ronda y bueno, de ahí fue la experiencia de que se manifestaran algunas situaciones de violencia. Y bueno, este año decidimos volverla a hacer, pero con estas herramientas de, bueno, poder derivar a la persona, acompañarla a hacer una denuncia, acompañarla a un psicólogo, acompañarla. También pensamos en que, bueno, si está económicamente mal, ayudarla con alguna canasta. O sea, desde nuestro lugar, que somos mujeres, trabajadoras, solas, con hijos, poner nuestro granito y hacer algo. Eso. Buenísimo, bueno. La verdad. Bueno, y ya saben, pero bueno, los micrófonos de Las Picas siempre están abiertos y también si tienen ganas de hacer algún spot o algo por el estilo para sensibilizar sobre el tema, bueno, o bueno, informando si van surgiendo herramientas donde las mujeres puedan acudir para poder plantear estos temas, denunciarlo, bueno, transitar un camino, digamos, de salir de situaciones de violencia, ¿no? Bien, vamos a pasar los datos, así los tienen los más cercanos. Buenísimo. Agradecerte mucho la... Andrés, dale, que querías, tenías otra pregunta, dale. No, viste esas cosas, viste que a ellas les daba miedo, decidieron no dar repartir volantes por las cosas que pueden pasar. Bueno, yo me estaba arrepintiendo de lo que iba a decir, pero lo voy a decir igual. Siempre me acuerdo de una de las anécdotas del COPIN, de la Confederación de Pueblos Originarios de Honduras, que una de las fundadoras es Berta Cáceres. Una de las estrategias que implementaron, por supuesto que en su realidad, en su contexto, en un país completamente distinto al nuestro, una estrategia que implementaron para combatir la violencia de género fue escrachar por radios comunitarias a las personas que consideraban que estaban violentando o ejerciendo violencia sobre mujeres. Y los escrachaban con nombre y apellido y haciendo denuncia pública, ¿no? Lo que digo es, hay muchas cosas que nos pueden ocurrir. Supongo que no será esa la que elijamos acá. Creo que cada pueblo tiene que elegir la que más se adecue a su realidad, pero nada, hablando de esto de los micrófonos están siempre abiertos, están abiertos para lo que quieran, pero bueno, cada uno decide cómo usarlos. Estaría bueno, sí, pero después viste que como que trae consecuencias también el scratch y bueno, cuando tiene miedo. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, sí. Digamos, es esto que ustedes decían muy claramente. Puede traer represalias a veces el scratch para. Capaz para que repartir un volante es muy fácil, pero después que pensar como... Sí, hay que meterle igual. No es solamente repartirlo y desentenderse, y digamos. Claro, ¿no? Esto puede estar ser el motivador de un proceso. Sí. No, me parece súper saludable la mirada como bien integral, ¿no? De pensar en el todo. Yo pienso que no hay que ser muy experto en esto ni tener un grado académico, sino tener un poco de sentido común y de empatía. Y de que, bueno, si aparece una mujer, decir, bueno, puede ser mi madre, mi hermana, mi hija, mi vecina. Y decir, yo algo tengo que hacer con esto. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar quieto. Que te interpele, que te mueva. Y decir, algo tengo que hacer. Y fuera del scratch, bueno, por lo menos abrazar a esa persona, hacerla sentir querible, acompañada, porque viene desde el infierno, viene del infierno. Tal cual que es así, viene del infierno. Y a veces, ya te digo, no se da cuenta. Y puede salir del infierno y volver al infierno. Porque está también tan psicológicamente afectada que hace que eso se vuelva como algo normal. sale y vuelve, porque también a veces piensa que su lugar seguro es ahí hasta que vuelve a ser violentado, que se lo hacen sentir así. Hay muchas relaciones tóxicas de ese amor y odio, amor y odio. Sí, está ahí el círculo también, está estudiado que hay, sí, hay como un círculo, digamos, de la violencia, ¿no? De la situación de violencia, la disculpa, el arrepentimiento. Ahí hay un círculo, sí, digamos, que las personas violentas, digamos, ya está estudiado que sea, supongo yo que en base a estudiar muchos casos, que hay como un círculo clásico de la violencia, como eso, ¿no? Que sí, sí, cíclico lo que vos estás diciendo, ¿no? Y que tenga que tener mucho cuidado de no culpabilizar a la mujer por volver a esa situación, ¿no? Que, claro, que por algo no se llaman relaciones tóxicas. Sí. El término tóxico y esa analogía creo que describe muy bien. No, y la vuelta, o sea, eso que es algo que pasa muchas veces porque justamente el manejo psicológico, sí, digamos, de la persona violenta lleva a que esto ocurra de esta forma. Sí, ¿no? Es una manipulación de la cabeza que no la sacás de ahí a la persona. No la haces ver que está siendo violentada, porque es muy sutil, es muy sutil. Y si no le mostrás así, esto es así, no la sacás de ahí. Hasta que a veces puede ser tarde, ¿no? Después de la violencia psicológica y otras, viene la violencia física. Y a veces de ahí no salís. Tremendo. Bueno, Yanina, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir lo que sucedió el lunes y bueno, en qué están trabajando también y que las mujeres de la audiencia y lo puedan replicar, que sepan que bueno, de alguna forma hay, si bien a nivel estatal no hay muchas herramientas, pero sí a nivel comunitario. Una contención, un abrazo, un oído. A veces solo con contarlo ya se sienten aliviadas, o sea, porque no se lo pueden decir a nadie. Y a veces decírselo a alguien que no conoces es como, que va a pasar desapercibido, pero te sacás como un poco de peso de la mochila. Y no te sentís juzgada, porque a veces si le decís a alguien de tu familia te juzgan, te dicen, pero ¿por qué no te vas? Porque no podés. Sí, o sos una perseguida porque pensás, claro, que todo es en contra tuyo. Claro. Y le buscas la vuelta. Encontrar, ¿no?, una escucha que no te juzgue, que no te conoce. Es muy importante. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el tema que eligió Marian para cerrar este bloque, que es Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Y antes contarles para que acabamos de charlar con Yanina Orlando, integrante de la Coordinadora de Feminismos de Santa Lucía. A propósito del 25N, el 25 de noviembre, que fue el lunes pasado, y las actividades que hicieron en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gritamos por cada desaparecido.